¿Qué hace, Lu? ¿Cómo anda? Todo bien, Miguelito, acá andamos. ¿Cómo salió el partido? ¿Qué partido? El partido de anoche, ¿no lo viste? No pude verlo. Oh, qué bajón, yo no pude tampoco porque estaba cansado, estaba arruinando. Ah, pero ¿hoy qué día es? Hoy es viernes. Sí, hoy está la nueva Deportes, tercera temporada. Ah, mirá, ¿a qué hora? A las 6 de la tarde. Así que ya sabes, querés informarte de todo lo que tenga que ver con el deporte local, nacional e internacional. Escuchar a Charlatana por la 98.50. Abandonado allí. Muy, pero muy buenas tardes, gentes oyentes de la calle Nueva York y de toda la ciudad de Berisso. Aquí estamos en un nuevo programa de la Nueva Deporte, tercera temporada. Por aquí, por donde, si no donde. Por acá, por la radio La Charlatana, 98.50, la radio de la calle Nueva York, como siempre todos los viernes, empezando a cerrar un poquito de información y también, porque tenemos comienzo también de deportes, pero siempre resumiendo lo mejor que deja el deporte mundial, nacional e internacional. Acá con mi compañero Miguelito, que hoy está en un día bastante raro, con calor, pero está nublado, pero con mucha información de deportes. También tenemos información de la calle Nueva York, como siempre, tenemos un poquito de todo de información, pero siempre, como todos los viernes, está él. Hoy, últimamente, se está escuchando mucho, se le debe gustar mucho escuchar su voz. Estamos hablando de él, de Miguelito Arias. ¿Cómo anda, Miguel? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bien, por ahora todo tranquilo, con mucha calor, ¿no? Por cierto. Pero bueno, ahí está, haciéndole aguante a toda la gente que seguramente está del otro lado de Radio La Charla. Así que bueno, contento, tranquilo, bien, con ganas de arrancar el programa. Bueno, que sabemos que tiene mucha información nacional, internacional, local, todo, pero también tiene información del barrio, como bien lo decía. Así es. Que, bueno, por eso le vamos a estar comentando ya directamente a la gente que está escuchando del otro lado, que tenemos dos entradas para el día de mañana. Va a estar tocando Encía Sangrante, que no. Bueno, no, porque Resistencia. Bueno, y bueno, ya tenés que dejar los tres números últimos del DNI y bueno, ya estás participando. Así que bueno, si estás del otro lado, comunícate rápidamente al 1550 83 525, al 461-2733 la lista de lista, y si no, te comunicas a través del mail por radio la charlatana@gmail.com, o si no, entras a la página de Facebook, que mucha gente ya se ha anotado, así que nuestra operadora Julia está con todo, con la lapicera hoy. Muy buenas tardes para Julia también. Así, muy buenas tardes. Bueno, está anotando a todos los que están participando, así que no pierdas esta oportunidad de ganarte otras entradas. Que desde ya agradecerle a la gente de Raíces por confiar en nosotros y bueno, de regalarle a los oyentes que están del otro lado dos entradas para Resistencia. Es mañana a las 22, a las 22 horas en Raíces, acá en la calle Nueva York, que por cierto explota Raíces desde hoy viernes, sí, los fines de semana explota Raíces, así que seguramente Resistencia lo va a hacer y bueno, espera que estés ahí presente. Déjame mandarle un saludito a mi prima, que ha sido una de mis primas, que ha sido mamá hace poquito, así que bueno, un saludo para ella. Bueno, ha tenido un hermoso hijo, así que bueno, espero que lo sepa. Un nuevo sobrino, ¿no? Sí, de parte de mi prima sería. Claro. Así que bueno, y a toda la gente del barrio, que no, que seguramente están escuchando. Mucha gente detrás de los parlantes y los que están acá afuera también, a todos ellos. A todos ahí, los chicos están jugando al fútbol, están aprovechando el día, está especial para jugar un partido, para pasar un viernes tranquilo, que los viernes es un día especial para escuchar la Nueva Deportes, y como dice Wichi, algo fresco, una cerveza, algo frío para empezar con todo el fin de semana, que ya estamos en viernes, así que pasó volando esta semana y bueno. Sí, y pasó de todo. Pasó de todo y nosotros tenemos lo más importante de acá, de la Nueva Deporte, la mejor información. Y la mejor música también. Así es, ¿qué música vamos a escuchar el día de hoy? Hoy vamos a, bueno, escuchar un poco de reggae, porque está bueno el día para escuchar un poco de reggae. Vale. Bueno, vamos a escuchar un poquito de reggae, ya vamos a ir palpitando lo que es Resistencia, así un poquito de onda. El fin de semana, ¿no? Claro, tranquilo. Onda. Bueno, vamos con el temita musical y ya volvemos con más La Nueva Deporte y con toda la información. Until the philosophy which old one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war. It's a war that until there are no longer first class and second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes. Miss a war that until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race. And it's a war that until that day the dream of lasting peace, world citizenship, rule of international morality will remaining but a fleeting illusion to be pursued but never attained. Now everywhere is war. War. And until the ignoble and unhappy regime that hold our brothers in Angola, in Mozambique, South Africa, subhuman bondage, have been toppled, totally destroyed. Well, everywhere is war. Miss a war. War in the east, war in the west, war up north, war down south. War, war, rumors of a war. And until that day, the African continent will not know peace. We Africans will fight, we find it necessary. And we know we shall win, as we are confident in the victory of good over evil. Ahí estamos y volvimos con mucha música bastante tranquila ahí para comenzar de todo este viernes de tarde, ya tarde un poquito noche, ya se vamos a estar ya digamos tarde noche, pero vamos a comenzar con toda la información. Pero primero, mucha gente se está acercando, mucha gente está llamando, está participando. Si la gente que no sabe y quiere saber lo que estamos haciendo, contale qué estamos haciendo. O lo que está pasando, sí. ¿Quieres saber lo que está pasando? Bueno, estamos sorteando dos entradas ahí en Raíces, a partir de las 22 el día sábado 5, Resistencia, No te lo pierdas. Así que, así es, tenemos dos entradas para sortear. Y bueno, si no sabes, querés acercarte a anotar o llamar a los numeritos de la radio, que Miguelito lo sabe bastante bien en los numeritos. Pero bueno, antes que nada, bueno, los tres últimos del DNI están participando. Eso sí, déjame decir que tenés que ser mayor de 18, no de 18 para arriba, porque acá la gente de Raíces necesita gente mayor de edad. Bueno, bien aclarado el tema, pasamos a los numeritos, 1550-83-535, 461-2733, la línea directa. Y bueno, si andás por el chat, por Facebook, radio la charlatana@gmail.com. Y si tenés ganas de caminar, estamos aquí en calle 2 y 170, número 4829. Así es. Que es un día lindo para también para aprovechar, salir. Mucha gente se anotó, ya estamos con todo, así que si tenés, querés anotar, querés ir, no tenés plata y querés ahí aprovechar a escuchar a esta banda de resistencia, nosotros te la estamos regalando. Estamos dando el changüí de no comprarlas, así que bueno, es una ganga, ¿no? Así es. Y bueno, con esa noticia interesante que va a suceder mañana, vamos a pasar a hablar de la noticia de la ciudad. Vamos a hablar un poquito de lo que le está pasando con la Cibra, con esa. Estrella de Berisso en fútbol, porque Estrella de Berisso está jugando la Liga Mateo Platense. Ya se despidió lamentablemente del torneo del interior, pero bueno, es el último campeón de la liga y se está haciendo fuerte y se está afianzando, así decir que Estrella es el último campeón y va a querer defender a full ese título para volver a conseguir eso, lo que tanto quiere la gente, y volver de otra manera, decir, a este torneo. Seguir con también con el mismo rendimiento, ¿no?, que venía manteniendo. También, bueno, los que sabemos, los que van a ver al equipo saben que le gusta verlo jugar bien, ganar, así que me parece que un poco el propósito. Sí, también le gusta ser hincha, ¿eh? Algunos que van a alentarnos, van a ver el fútbol, van a hacer el aguante a los jugadores por la pasión que tiene el hincha por Estrella o por los demás equipos. Hay algunos que van a cantar, van a pasar el día y hacer el aguante al club de la Cebra, pero siempre la Cebra está con todo. Y este fin de semana se jugó la tercera fecha de esta liga amateur platense, donde Estrella jugó con un rival ya histórico de la liga, que es La Plata Fútbol Club. Así es. La Plata Fútbol Club, que el último partido que estuvo jugando perdió 7-1. Mire vos, ¿no? Y le hizo un lindo partido. Ese partido jugó con Villa Montoro. Así que venía bastante flojo la Plata Fútbol Club, que jugó de local, encima jugó con Villa Montoro. Y bueno, más con esos 7 goles, ¿no? 7 goles, casi un Gimnasia de Estudiantes ya muy histórico. Sí, ¿no? Así que, bueno, y una Estrella que estuvo jugando de visitante y estuvo en la segunda fecha, jugó con Peñarol Infantil, que no hubo goles. Así que digamos que Estrella venía un poquito mejor que La Plata Fútbol Club. Y bueno, bien, se venía manteniendo tranquilo, recién va arrancando la cosa. Un poco regular, digamos, sí, que es este torneo. Hoy en día en casi todas las ligas está pasando, hasta la liga, la primera del fútbol argentino. Bueno, y bueno, ahora se estuvieron viendo las caras, donde Estrella y La Plata Fútbol Club empataron 2-2. Así que fue un partido donde La Plata Fútbol Club no quiso pasarla, se levantó un poquito después de una dura derrota de local. Y bueno, Estrella de local con toda su gente, donde siempre mucha gente va. Cada vez se suma más gente para alentar a la Cebra. Eso es impresionante, es impresionante. Y el apoyo de la gente es fundamental. Y bueno, es la Liga Mateo Platense, que la palabra dice Platense, el único equipo de la ciudad de Berisso. Bueno, Estrella, un grande. Y bueno, es el último campeón. Y bueno, hoy en día mucha gente aprovecha, ya que era de local. Y bueno, fue a alentar a la Cebra, pero no perdió. Es importante, un punto importante para ponerse ahí a punto, digamos, estaba puntero, ahora más o menos se puso un poquito más. Creo que está más incómodo, en la cuarta posición. Sí, ahí. Digamos, sí, está en la quinta posición, pero está igualando de puntos. Está ahí nomás, del puntero está a 3 puntos nomás. Así, sí, así que bueno, una Estrella de Berisso donde sacó un punto, pero no digamos, no le pone muy incómodo a la situación, porque el segundo tiene 5 puntos, así que está escolta repartiendo los equipos. ¿Querés decir los demás resultados aparte de Estrella? ¿Cómo fue esta Liga Mateo Platense este sábado pasado, que se estuvieron viendo las caras y grandes equipos jugaron? Así que sí, hubo partidos bastante apretaditos, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, el de Círculo Cultural Tolosano. Qué sorpresa, sorpresa. A Everton, ¿no? Al decano, que jugó un Tolosano que es nuevito. Así que ojo. Ajá. Con Tolosano, que viene de la primera B, así que ahora vamos, se está haciendo duro. Por ahí el que resalta un poco más en esta fecha es Villa Motoro, que ganó como local por 3-0 a Asociación Bransen. Ese es por ahí el único destacado de la fecha. Pero después Forever le ganó 2-0 a Asociación Iris. Las Lomas empataron con los romerenses 1-1. Adip 1-1 también con Curuzú-Cuatiá. Bueno, lo dicho, lo reiterado. Estrella de Berisso 2, La Plata Fútbol Club 2. Y bueno, cerró la fecha de Asociación Nueva Alianza, que perdió como local frente a Peñarol Infantil por 2-0. Así es, un Nueva Alianza que está jugando los dos torneos. Se le está complicando acá, acá en esta Liga Mateplatense. Pero bueno, lo más importante para todos nosotros y para toda la ciudad de Berisso es que Estrella no perdió, sacó un punto importante y está escolta. Está sí. Escolta porque seguramente con estos resultados de Villa Montoro se pone ahí también, que está también segundo, sí, a un punto. Hay varios equipos. Bueno, vamos a decir claro, entonces si cómo está la tabla en esta Liga Mateplatense. Peñarol Infantil está liderando este torneo con 7 puntos. Como lo he dicho, Villa Montoro, que viene afianzándose muy bien, tiene 6. Curuzú-Cuatiá, Las Lomas, Estrella, Romerense con 5. Y bueno, después en el de séptimo, el sexto, está Romerense, que está ahí con 4 puntitos, con Forever, con Tolosano, que Tolosano le ganó a Bransen. Un partido bastante para remarcarlo. También está Bransen ahí con 4. Y después los últimos, San Martín, Everton, Adic, que tienen 3. También está Adic, La Plata Fútbol Club, y Asociación Iris, que tienen 0 puntos. Pero sí, esos dos tienen, son los que cierran la tabla con 0 puntos, y Adic y La Plata Fútbol Club con una unidad. Así que no hay que ponerse tan nervioso de un empate, porque Estrella está solamente a 2 puntitos del puntero y a 1 del escolta Villa Montoro. Viene manejando la situación tranquilo, tampoco es que falta mucho. Hay que jugar los partidos. Eso recién va la tercera fecha. Pero sí, por eso, más que nada eso, tranquilidad. Tranquilidad, es la tercera fecha, pero bueno, si no sabe cuál es la cuarta, Miguelito le va a decir la cuarta fecha que va a arrancar mañana día sábado, donde Estrella va a jugar un gran partido. Otra vez de local, ¿no? De local, sí. Bueno, contra el segundo o primero, segundo, ¿no? Con el segundo. Con el segundo, con Villa Montoro. Este partido va a estar seguramente jugándose el día sábado, o sea, mañana. Así que bueno, para toda la gente de Estrella de Berisso, bueno, juega como local frente a Villa Montoro, después Everton frente a Deep. La Plata Fútbol Club frente a Nueva Alianza. Curuzú-Cuatiá va a estar jugando como local frente a Las Lomas. San Martín, frente a Forever. Romerense, Asociación Bransen. Asociación Iris va a estar recibiendo a Círculo Cultural Tolosano. Y bueno, para remarcar un poquito entre estos rivales duros, conocidos ya para los demás, Estrella viene de 2 empates y una victoria. Y bueno, Villa Montoro viene mejor, digamos, un poquito mejor, porque viene a ganar 7-1 y después 3-0. El equipo, ¿no? Sí, se nota bastante. Ya 2 partidos consecutivos que va ganando y Estrella no está perdiendo, pero está sacando un puntito o está un poquito regular, pero está bien en la tabla. Y bueno, ahora empieza un poquito el campeonato con estos dos equipos, uno que viene con 2 victorias consecutivas y un Estrella Berisso que tiene 2 empates, así que sí, tranqui. Está tranquilo, va a ser un partido lindo para ir a ver, así que la gente que no sabe, Estrella va a estar jugando mañana en local en 869, rival que va a venir a Berisso, es un gran conocido, es Villa Montoro. Para los que no lo conocen, a Villa Montoro es un equipo de La Plata, casi de ahí de la feria paraguaya, para más conocido. Ahí cerquita de la cancha. Y bueno, dos equipos históricos ya de la liga se van a encontrar. Y bueno, ahí va a ser un partido para disfrutar, para ver. Y para ver si Estrella está preparado para conseguir otro título. Exactamente, muy bien. Ya pasaron 23 minutos de la hora 18. Y bueno, seguimos aquí en la nueva Deporte tercera temporada. Bueno, también vamos a comunicarle que estamos por el concurso. Vos que estás del otro lado, ya sabés que tenés que mandar los 3 últimos del número de documento y estás participando por 2 entradas en el Bar Raíces. Va a estar ahí tocando el sábado 5 a partir de las 22, Resistencia. Así que no te lo pierdas y bueno, no pierdas la oportunidad de ver bueno, por ahí tenés suerte y ganas la entradita y bueno, ¿quién te dice? ¿No? Podés pasar una noche linda, ¿no? Una noche linda donde Raíces se está haciendo costumbre de mucha gente ir a pasar un rato, la noche, tomar algo, pasar, escuchar la buena música que pasa los chicos del bar ahí en Raíces, así que nos da la confianza de que estemos participando con la gente y regalando otras entradas para esta vez ver a Resistencia, un grupo ya bastante conocido para mucha gente que le gusta el rock y el reggae, así que de esa onda. Bueno, se dan el lujo de venir a Raíces y nosotros tenemos dos entradas para los oyentes que están del otro lado. Bueno, vamos a sacar a Estrella, vamos a borrar y vamos a pasar con la ciudad, pero vamos a hablar un poquito del Seguimos Naranja. En el ámbito local todavía. Obviamente, el local sigue, pero vamos a pasar a otra institución, vamos a pasar otro al Estrella. Deporte, ¿no? Como es redonda también, pero se juega con la mano. Con la mano, donde el Selle estuvo jugando de local, sorpresa, y estuvo teniendo una derrota difícil. Difícil ya mucho tiempo, que la primera fecha nomás consiguió una victoria, que fue contra el equipo de Ensenada, y bueno, ahora se estuvo mirando con un equipo nuevo. Yo no lo había escuchado, el año pasado no lo vimos nombrar, pero bueno, se da el lujo de venir a Berizo, y bueno, se llama Meridiano, ¿no? Meridiano. Así es, Meridiano. Sí, es Meridiano, que tuvo la bienvenida y se dio el lujo de venir a Berizo y jugarle un gran partido al conjunto de Naranja, al Selle, donde el Selle no le fue bien, perdió 83-73, 10 puntitos nomás. Y ahí, ¿no? No es un resultado muy, muy bueno. Llama la hay atención. Resultados peores, así sí, que sí, hay resultados, pero también hay, sí, seguro. Pero este no condiciona, digamos, ¿no? Por el número, digamos, más que nada. Así es, donde el Selle siempre quiso ponerse a punto, pero siempre se le complicaba. Así que, bueno, otra derrota, ya la segunda que consigue el Selle. Que la primera fecha nomás ganó, después la demás fecha estuvo medio flojito, no se le daban los tantos, que es, voy a decir, es que invocarla, pero es que invocarla. Sí, aparte de que jugar en equipo, no pensar que uno solamente puede hacer todo, digamos, porque si no, claro. Sí, es invocarla, obvio. Vos decís, es difícil. Es para difícil, ¿no? Hay equipos que te salen a jugar de igual a igual y ahí es donde uno tiene que responder, ¿no? Así es una... Puedo decir, es invocada para esos equipos. A todos se nos complica hacer un triple, hacer un doble. Y bueno, hoy en día no tiene la suerte de tener esa chance de invocarla. Y bueno, los resultados no sí, se están yendo, pero falta procesos, mucho. Son procesos. El proceso del año pasado fue bastante bien. Claro. Que seguramente lo va a seguir repitiendo. Veámoslo como eso, ¿no? Sí. Digamos. Bueno. Ahí está, Vamos a seguir con más información. Sí, sigamos, por favor. Del ámbito local, como dice Miguelito. Vamos a hablar un poquito de gimnasia artística que se está inaugurando de nuevo. Muchas instituciones se están inaugurando, pero en esta vez vamos a hablar, no es Villa San Carlos, no es Estrella, no es Villa España, es Villa Banco Construcción. Construcción. Villa Banco Constructor. Así es un... Digamos, ese lugar donde mucha gente conoce, debe ser la 30, Montevideo y 30, por esa parte, donde se da lujo, ¿no? De entrenar a chiquito acá nos estamos informando un poquito de Bricio Ciudad, donde suben fotos, todo, y hay chicos chiquitos, creo que 3 años, 4 años deben tener esos nenes, que bueno, se dan el lujo de empezar una actividad de chico, y bueno, muchos profesores se están preparando, que es lindo aprovechar, bueno, sí, que es interesante que no estén mucho pegados a la televisión y hacer algo de actividad, que es bueno, sí, para los chicos. La televisión muestra otra cosa, ¿no? Tiene, sí, enseña muchas cosas, pero también hay otras cosas para hacer, y bueno, las madres deciden llevar a sus chicos. Está bien, me parece bueno. Y bueno, acá tenemos un poquito de información donde empezaron a hacer las clases, que son los lunes y miércoles. a partir de las 18 a 21. Así que los chicos más chiquitos, empiezan un poquito más temprano. Que no solamente están los chiquitos, eso quiere decir que también pueden. De 18, ¿no? De pueden ir de 3 años hasta 9, 10 años. Así que también pueden participar seguramente gente grande. Porque chicos chiquitos de 4, de 3 a 5 años empiezan a las 18, debe ser a las 19, empiezan de 9, 10. Y bueno. Después se van sumando más grandes hasta las 21 horas. Y hasta las señoras también, ¿no? Las señoras, bueno, en dos horarios distintos, los lunes, los miércoles y los jueves a la mañana de 9 a 10. Y a la tarde de 18 a 19. Así que bueno, para todos los gustos, para todos los géneros, para todos. Para todos, así que aproveche si te gusta llevar a tu chico a hacer esta actividad, por lo menos para incentivar un poquito a los chicos de esa edad y bueno, y que no estén mucho en la tele. Por ahí sale un piquín ahí. Un piquín, claro. Sí, puede ser, representar a Berizzo no estaría mal. Muchos deportistas no están haciendo, sí, muchos deportistas están haciendo eso. Bueno, ¿qué te parece si descansamos un poquito? Dale. Vamos a seguir escuchando la mejor música que nos brinda la charla Tana. Pero bueno, antes, si querés tirar un numerito, porque mucha gente ahí se está participando, ahí se están anotando. Bueno, para los que no saben, para los que quieran llamar o para cómo que hacer. Para y recién se enganchan, estamos sí. Sorteando dos entradas para ir al Bar Raíces. El día sábado 5 va a estar tocando a partir de las 22 Resistencia. Y bueno, nada más que pedirte los tres números últimos del DNI. Y bueno, ya estás participando. Lo estás participando por el concurso. Y bueno, lo podés hacer a través del 1550-83-535. Al 461-2733 es la línea directa, y si no, por radiolacharlatana@gmail.com. Ahí están los distintos contactos de la charlatana, la 98.5, que sigue así de esta manera con este tema. Y bueno, enseguida volvemos con más La Nueva Deporte, tercera temporada, por tu radio. Suena ganja de positive vibration. Está aquí. Nuestra positiva. Mira conmigo, que te he querido por aquel. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Tiramos para arriba o nos achacamos? Te aconsejo que levantes la mirada y hagas como que aquí no ha pasado nada. No te la gane la pena, mi friend. Sale ya de este agujero, sale ya de este problema. Mira para arriba y agradece, porque tienes una vida, pese lo que pese. Ahora abre tu ventana, mira para afuera. Existen cosas bellas, existen cosas nuevas. No te dejes vencer, no te dejes enloquecer. Vive el regalo de un nuevo día con placer. Y verás que no hay nada que temer. Busca la verdad de tu interior, busca en tu ser, para comprender que hay alguien que te ama. Y pase lo que pase, no te quiere ver caer. Solo ten fe, porque ya va a estar feliz al verte renacer. Vibra positiva, zona gancha espía, para ver si te motivas a vivir un nuevo día. Entonces, ¿en qué quedamos? Tiramos para arriba o nos achacamos. Como que aquí no ha pasado nada. Que no te la gane la pena, mi friend. Sale ya de este agujero, sale ya de este problema. Mira para arriba y agradece, porque tienes una vida, pese lo que pese. Ahora alza la cabeza. Por algo se empieza, sal a caminar y observa la naturaleza. Pero si tropiezas, párate enseguida y endereza. Y es que siempre triunfa el que no cesa. Persevera por lo que tú más quieras. Sal hacia adelante, pero sal a tu pero ten fe y sé fuerte, porque un nuevo día está por empezar y alguien quiere verte. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Tiramos para arriba o nos achacamos? Te aconsejo que levantes la mirada y hagas como que aquí no ha pasado nada. Que no te la gane la pena, mi friend. Sale ya de ese agujero, sale ya de ese problema. Mira para arriba. Volvimos entonces con toda la música reggae, con muchas personas que se acercaron a participar de las entradas. Sí, así es. Como Camila, ¿no? Que recién ha llegado a los estudios centrales de aquí de la emisora, que están ubicados en calle 2 y 170, número 4829. Bueno, Camila nos estaba dejando sus últimos tres números del documento, pero bueno, tenemos también una lista bastante importante, ¿no? También nos dejaron Mayra Díaz, Jackie Díaz, Graciela, Luz Cepeda, Armando Loto, Débora Romina Magallanes, Nazarena, Luis el Wichi, ahí está. Hasta el Wichi dijo presente. Compañero, ahí está, el famoso Wichi también dejó sus últimos tres. Bueno, Lucho Corese, ¿puede ser? Cóceres. Ah, Cóceres, ahí está, Cóceres, ahí está ayudando acá a la compañera. Bueno, también dejó los últimos y también Leonel Martínez. Así que bueno, hacelo vos también a través del 1550 83 535, el 461-2733, y si no, radio@gmail.com. Esas son las líneas, bueno, para que dentro de un ratito seas el apoderado de una de las dos entradas que estamos sorteando de Resistencia. Tenés tiempo todavía, faltan media, un poquito menos de media hora, así que si no te anotaste, aprovechá. Que antes de que termine el programa vamos a sortear las entraditas. Bueno, y déjame, ya que está acá, mandarle un saludito a Mauricio Barrera, que está pidiendo un temita acá de la liga. De la liga. De la liga, sí. Así que bueno, ahí ya le respondimos acá del Facebook. Bueno, ya se lo estamos anotando en un temita para. Ahí está, seguramente. Para el bloque. Sí, para el bloque dejamos entonces de lado un poquito el eso reggae. Es lo que tiene la charlatana, te cumple los deseos. Obvio, así es, así que... así es. Bueno, ¿qué te parece si seguimos con más información? Dale. Vamos a seguir hablando, pero del tenis. Ya se lo extrañaba un poquito el tenis. Sí, ¿no? Se lo extrañaba porque se jugó la Copa de Davis, está jugando la Copa de Davis. Está jugando. Y jugó el país de Roger. De Roger Federer. Sí, de Roger Federer y Babrinkas. Babrinkas son... Sí, Babrinkas. Sí, ellos dos son los que representan a Suecia, ¿no? Así que contá a la gente entonces lo que estuvo pasando. Hoy estuvo jugando Roger, que se está levantando de a poquito. Se está levantando un poco ya por la edad. Ya tiene 34, 35 años, ya es grande. Ya un gran jugador que se está preparando y bueno, se da el lujo de seguir representando a su país. Sí, sobre todo cuando por ejemplo en la primera jornada bueno, le ganaron a Babrinka, así que bueno, Ginebra al Super Babrinka, ahí está Ginebra entre los, bueno, pero lo cierto es que Roger Federer igualó la serie, ¿no? Ha perdido su compinche, su digamos su primer punto, su digamos primer punto. Su primer su compañero ahí de equipo, digamos, perdón, ahí está, así es, porque se jugó el segundo partido de esta Copa Davis, ahí está, que se está jugando en Kazajistán, ahí un país bastante asiático para los que no conocen, cerquita ahí de Rusia, de esa casi ahí cerca donde se está jugando la Copa Davis, donde ya estuvo representando en otros cotejos Argentina, jugando esa copa, la más importante del tenis. Yo creo que una de las más importantes, sí, según, también, sin duda. Vamos a decir que bueno, que Italia está juega como local en Napoli también, ¿no? Va a estar recibiendo a Gran Bretaña, el equipo de, digamos, de uno de los top 10 que están ahí entre los 5 primeros. Estamos hablando de Andy Murray, ¿no? Que es uno de los favoritos de los que están de arriba. Y bueno, así que bueno, es una de las informaciones que también te estamos pasando. Así es, porque esta Copa Davis, que por segunda vez consecutiva del Potro no va a estar presente. También por el lado de Argentina. Así es, hablando un poquito de Argentina, donde últimamente se le estaba complicando un poquito a la Argentina, porque Del Potro decidió otro año no estar presente, no jugar para nuestra selección nacional, pero tiene grandes jugadores Argentina igual. Yo creo que se va a hacer fuerte, va a seguir con esa importancia que Argentina en todos los deportes se hace duro, se hace representativo para todos los deportes. Y bueno, el tenis quiere seguir haciendo historia. Sí, seguramente, bueno, es una lástima decir Del Potro, bueno, que habrá, bueno, que tenerlo, bueno, de ahí, digamos, ¿no? Así que bueno, pero bueno, preguntámosle la ficha, que los muchachos seguro van a hacer el mejor papel. Así que bueno, 41 minutos de la hora 18 todavía. Y bueno, tenemos una temperatura de 28, 27 grados. Bueno, mucho calor en la ciudad. Y bueno, estamos aquí, ¿no? Atardeciendo noche. Así que, bueno, estamos en la charla. Se está escondiendo un poquito el sol, pero sí, hace calor. Está ya muy, prácticamente está muy pesado hasta el día de hoy. Está, bueno, vamos a hablar un poquito de la Liga Nacional, pero del básquet. Del básquet, porque la Liga Nacional no solamente tiene grandes equipos en la B Nacional, en la NBA, donde está Manu, donde está Frigioni, donde están grandes equipos de la selección nacional, sino Luis Escola también. Grande, ¿no? Grandes jugadores que están triunfando en los Estados Unidos, pero la Liga Nacional, donde también grandes equipos pasaron por esos equipos también, como Boca Juniors, Lanús, grandes equipos que pasan por ahí. Bueno, estaba jugando Atenas, que Atenas es un equipo donde pasaron grandes jugadores también, así que sí, se está haciendo un poquito, se está rearmando también un poquito esta Liga Nacional, donde muchos equipos que hicieron historia en la NBA, en la selección nacional, están en busca de esos jugadores que cuando hay un mundial quieren que estén. Un Manu Ginóbili, porque Manu Ginóbili ya más o menos ya se le está cumpliendo el objetivo, porque ya está bastante grande, digamos. Y bueno, vamos a hablar un poquito. Bueno, pero tenemos un semillero también atrás que estamos maestrando, así que bueno, no decaer. Bueno, vamos a hablar un poquito de esta Liga Nacional, donde Comodoro jugó con Obras, donde ganó el equipo de Comodoro 69-58, y precisa vencer mañana sábado, a un gran conocido seguramente de toda la Argentina, nada más y nada menos que a Boca Juniors. Y bueno, el tropiece de jugar con Boca, y después se podría haber se va a poder enfrentar con el conjunto de Libertad. Pero bueno, primero ya ganó una, así que Comodoro ya le ganó a un equipo que es Obras. Y sí, uno, y ahora mañana se va a enfrentar con un gran equipo que es Boca Juniors. Bueno, así que en otros información, Peñarol, Peñarol, un otro equipo, no es Peñarol de Uruguay, sino que Peñarol de esta Liga Nacional, sufrió con un atrevido de Bahía, que es Bahía, es un equipo de Bahía, pero le sacó encima otra vez Bahía, ¿se da cuenta? A Mar del Plata, sí. Y cerró. No es Bahía Blanca, es Bahía. En todos lados los bahías, muy bien. Sí. En el básquet, en el fútbol. En el básquet, bueno, como le estaba diciendo, Peñarol sufrió ante Bahía. Y bueno, le sacó encima en Mar del Plata. Y ahora cierra la segunda fase de la historia del récord de 24-6. Así que muy bien, bastante bien. Bahía, que así que está haciendo bien las cosas. Y bueno, volvió a brillar un gran jugador que es Campazzo. Es uno de los jugadores que juega en esta Liga Nacional y jugó y juega para la Selección Nacional también. Que brilló Campazzo porque hizo 24 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias. Así que bastante bien. Sí. Así que estuvo con el largo abierto, digamos. Estuvo con el día a su favor, ¿no? Así es, como vos decís. Y bueno, ahí vemos a otro que estaba diciendo, que es Manu Ginóbili, que está sufriendo un poquito de la muñeca, pero se recuperó después de esa muñeca maldita que últimamente le está pasando a bastantes jugadores. Sí, no solamente a Juan Martín del Potro, ¿no? Así que bueno, bueno, la suerte parece que no está del lado de los deportistas argentinos en este caso. Bueno, un caso más, estamos hablando de Manu Ginóbili, nada más y nada menos. Bueno, del básquet de la Nacional vamos a pasar a la NBA, porque un gran jugador que es Flygioni, como le estaba diciendo, está jugando en esa gran liga que es la NBA, donde grandes equipos de todo el mundo juegan ese equipo. Entonces, hace un mes que Nueva York era el papelón, pero ganó. Así que el equipo de Flygioni no venía muy bien, después de un mes no ganaba. Bueno, volvió a ganar 12 de 15 y ya está en los octavos. Ahora se llevó el clásico, así que jugó el clásico y ganó 110-81 el clásico, donde Flygioni hizo 6 puntitos. Así que creo que no fue bastante bien, pero dos triples para mí que fue bastante importante para Flygioni, porque de a poquito, después de un mes que no conseguía victorias, se encontró con el clásico y hizo tres puntitos. Estamos hablando de Brooklyn, ¿no? Así es el Brookings, así que es el equipo, el archirrival de ese equipo. Bueno, estamos acá, tenemos un mensaje de Mauricio. Sí, que nos había pedido el tema de la liga y bueno, también nos hace el aguante, así que ahí está, nos están mandando saludos, así que bueno, dice aguante la nueva deporte. Bueno, muchos saludos para Mauricio, bueno, que siga aprendiendo ahí, que porque en tu ratito va a estar el sorteo, así que seguimos con más. Va a estar el sorteo, así que si quiere participar, se quiere anotar, ya se puede anotar, todavía tiene tiempo. Y la liga, así que el tema de la liga ya lo tenemos ahí marcadito para escuchar. ¿Qué te parece si vamos con el temita? Porque dale. Seguramente tiene muchas ganas de escuchar la liga. Nosotros dejamos un poquito de lado el reggae y vamos a incumplirle lo el que sueño nos pidió a Mauricio. Así que para Mauricio, para toda la gente que está del otro lado, va este hermoso tema de la liga. Bueno, ya volvemos con más información. Con la mano arriba. Con la mano arriba, arriba. Con la mano arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Con la mano arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. We'll be right back. Ahí volvimos entonces con el temita de la liga. Así que para Mauricio entonces, que había pedido el temita de la liga, bueno, se lo cumplimos. Espero que si nos está escuchando lo habrá escuchado seguramente. Y bueno, con ese temita vamos a pasar al fútbol internacional, porque bueno, muchos equipos juegan, se viene el mundial y bueno, de a poquito se están preparando, porque en España en esta semana se estuvo jugando el Barcelona en la Champions, estuvo enfrentando al Atlético de Madrid y bueno, el Cholo Simeone está un poquito bajoneado porque perdió a dos grandes jugadores que tiene como principal, porque el Cholo Simeone lamenta las lesiones de quién, de Diego Costa y de Thuram, que son dos jugadores claves, pero bueno, no quiere que eso suceda, no sea una excusa para el Cholo, porque son dos, porque sean el goleador de su equipo y el defensor que es clave para la defensa, no quiere meter excusa. Y bueno, se está preparando para la semana que viene, que se viene la revancha de la Copa de la Champions. Nada más y nada menos que en el Barcelona, ¿no? Así, el Barcelona va a jugar en la cancha del Atlético de Madrid, que el último partido fue empate, 1-1, gol de Neymar, que puso en claro que no está por vencido el Barcelona. Está un poquito flojito en la defensa del Barça, pero bueno, la Champions es como sí, un River Boca, sí. Como un equipo que... Sí, como la Copa Libertadores, la cosa más grande que le puede pasar a un jugador es ganar la Copa Libertadores, y allá en Europa también, ¿quién no le gustaría ganar la famosa Champions, no? Así es, y bueno... Sueño de todo jugador europeo. Y bueno, ¿querés decir, pensando en el Mundial, un gran jugador que estaba diciendo Neymar? Porque Neymar ya está palpitando un poquito el Mundial, se está acercando, falta muy poquito. Está ansioso el muchacho, está ansioso, ya quiere que arranque, ya, pero bueno, admitió que también su... La obediente presión, ahí están los chicos de que están ahí en el coso, en el Narto Corte, estaban pasando, nos estaban tirando un abrazo desde lo lejano, pero bueno, ahí estamos. Estábamos diciendo, ¿no? Neymar, que bueno, está ahí tranquilo, quiere que ya comience el Mundial, ¿no? Sobre todo cuando sabemos que Brasil va a estar haciendo de local. Pero bueno, ¿quién te dice? La alegría no es solamente brasileña, ¿no? Así es, que solamente los equipos brasileños, yo sé que Brasil es uno de los candidatos, seguramente, obvio que es candidato por jugar en su país, porque por tener grandes jugadores, pero creo que los demás equipos, más lo de Sudamérica, como Uruguay, como Argentina, esos equipos que tienen cerca gente que lo pueda ir a alentar y también tienen esa ilusión de dar la vuelta olímpica y conseguir la Copa del Mundo. Y bueno, pensando en la selección nacional, habló y elogió a un grande que es Lionel Messi, es Claudio Caniggia, ex jugador de Boca. Es jugador de la selección también, ¿no? Sí, gran jugador, ¿no? De nuestra historia del fútbol. Así es, hizo presente a los medios. Bueno, habló de un poquito de todo y habló un poquito de Messi, elogiándolo, que creo que Messi está haciendo récords, pero creo que a la gente de la selección nacional le va a importar que haga lo que tiene que hacer, que es fútbol, dar fútbol. Y bueno, levantar la Copa del Mundo sería algo hermoso, creo que para mí eso sería lo mejor del año este 2014. Y bueno, Claudio Caniggia elogió a Messi y dijo que se va a unir a Di Stéfano. Di Stéfano, un gran jugador, gran técnico, pasó por la selección también, jugó en River. Y bueno, habló y también se va a unir con un gran delantero que Di Stéfano. También, sí, ¿no? Que también se lo reflejaba ahí a Pelé, a Cruyff. También iba a Maradona, pero aunque también admitió que no ganó un mundial, ¿eh? El pájaro que aseguró que bueno, que no hay ninguno, nadie como él, digamos, ¿no? Es el fenómeno, así que... Así es, como dice, creo que Caniggia se da el... Es un fenómeno. Es un fenómeno él, porque se da cuenta que Messi puede dar lo que él no pudo dar cuando estaba jugando al fútbol, cuando vestía la selección nacional, y bueno, no se le daba. Y bueno, una noticia más para el cotejo de Brasil, porque Rogério Ceni, el arquero récord, gran tirador de tiro libres, es un Chilaver. Sí, después de Chilaver, el Chilaver de Brasil, digamos que es. Que es Rogério Ceni, el arquero récord, confirmó que abandonará el fútbol a fines del 2014, después de 24 años jugando en el San Pablo. Así que era sabido, ya es, creo que 24 años en su club y haciendo muchos goles, jugando para la selección, hizo mucha historia en San Pablo. Debe haber tenido bastante mundial, ¿no? Y bastantes sí. Goles también. Quien no gritó, bastante Copas Libertadores, fue un histórico para San Pablo y para Brasil también. Entonces, como le estaba diciendo, Rogério Ceni, después del Mundial, después de este torneo, le va a decir adiós al fútbol, donde tuvo un, para remarcar un poquito de Rogério Ceni, una gran época de fútbol, así que un gran arquero, uno de los mejores arqueros de Brasil y mundialmente también. Así es, bueno, felicitaciones para Rogério, ¿no? Bueno, Rogério Ceni. Rogério Ceni. No nos sale ese acento portugués, ¿no? Pero bueno, ya nos vamos a estar acostumbrando un poquito. Bien, 58 minutos de la hora 18, no, nada más restan 2 minutos para la hora 19 y seguimos en la nueva deporte. ¿Qué te parece? Sí, vamos, seguimos en de... lo que quieras, querés hablar, no sé, lo que vos quieras, querés palpitar. Lo que quieras decir a la gente, contale, así que si vos querés. Bueno, si querés te podemos repasar un poco, ¿no? Lo que está sucediendo, bueno, con el Kun Agüero, ¿no? El Kun Agüero que también tiene las suyas, ¿no? El Kun Agüero que, bueno, no va a ser parte del equipo, ¿no? Que va a estar jugando frente a Southampton, ¿no? Southampton, ¿no? Que va a estar jugando, explicó Manuel Pellegrini, que bueno, que podría reaparecer frente a Liverpool la próxima fecha, ¿eh? Así es. Que, bueno, cabe destacar que bueno, que quedó afuera y bueno, esta semana, bueno, no va a jugar contra el Southampton, ¿no? Así es un equipo de Inglaterra donde el Kun Agüero hoy en día se está poniendo muy flojito, está muchas lesiones, le están dejando afuera de las canchas. Pero bueno, yo prefiero que se recupere bien para junio. Que sigan carrera. Así que siga descansando, que se recupere bien, porque en junio lo vamos a necesitar y bastante. Fútbol en vivo, porque hay fútbol en vivo en todos lados. Así es. Como finalizó grandes encuentros como Armenia con Osasuna, que ese fútbol es de España. Ganó el Osasuna 2-1, así que felicitaciones para el Osasuna, que de a poquito se está acercando. Hoy juega Huracán con Boca Unidos. Racing también va a estar jugando a las 21:30, Racing, pero Racing del argentino B, que está para jugar con Huracán, de ese equipo también. Así que esos son equipos que van a jugar. También va a estar jugando en México Tigres. Gran equipo de Tigres. El Monarca, otra vez, otro equipo de México. El Tijuana con el Toluca, grandes equipos. El Arena, que jugó con Trípoli, es un equipo donde Trípoli, que finalizó hace un rato nada más, empató frente a Muñiz por 0-0, así es, condición de local. Así es, son un poquito de los equipos que están jugando en todo el mundo. Equipos que van a comenzar también, porque hoy hay partidos. Hoy, el fin de semana, siempre hay partidos. Hoy no hay primera. Pero mañana sí. Mañana va a arrancar la fecha. Pero bueno, vamos a dejar un poquito. Pero hay B Nacional. Hoy arranca la B Nacional, ¿no? Así es. Bueno, ¿qué te parece si vamos a hablar un poquito de lo que dejó el clásico? Porque el domingo pasado Boca y River se vieron las caras después de varias fechas, de varios tiempos, ¿no? Un Boca que venía a jugar con Quilmes, un extraño partido, bastante flojo, y un River que venía de ganar en su cancha nada más y nada menos que a Lanús. Bueno, ese partido se vieron las caras el día domingo, donde River consiguió la victoria de local con goles de Funes Mori y de Lanzini. Bueno, gol de Boca, Riquelme, de tiro libre. Un Boca Juniors que venía bastante flojo y un River que después de 10 años quería cortar la racha. Exactamente, ¿no? De no ganar. De 10 años no ganar en la Bombonera, así que bueno, se rompió el maleficio. Así se rompió después de 10 años. El último partido que ganó River fue 1-0, gol de Cabenagui, de cabeza. Y bueno, después de 10 años volvió Cabenagui. Volvió, creo que Cabenagui y Lanzini son el sustituto de Boca. Y bueno, creo que Cabenagui volvió con esa racha que quería recibir, que después de 10 años y gracias a él no hubo otra victoria de los dos visitantes, donde jugó Cabenagui y después se fue. Y bueno, cuando volvió la victoria, creo que algo extraño. Sí, no, pura coincidencia. Y bueno, esa victoria River lo pone ahí cerquita de los punteros, como Vélez, como Estudiantes, que están ahí cerquita. Están en el lote de los primeros. Y bueno, el puntero es Colón que aprovechó su partido para no perder pisada, ¿no? Bueno, pero eso es un poquito de lo que dejó ese clásico donde Boca no pudo con River y River después de 10 años ganó. Vamos a hablar entonces de la B Nacional que empieza hoy. Hoy, exactamente a las 20 en punto van a estar jugando Huracán, el famoso El Globo, frente a Boca Unido de Corrientes. Van a estar jugando en el estadio de Huracán, va a estar siendo como local. La fecha va a seguir mañana, va a estar jugando Almirante Brown, va a estar recibiendo a Ferro. Atlético Tucumán va a estar recibiendo a Douglas Hayes. Talleres va a estar recibiendo a Defensa y Justicia. Unión va a estar recibiendo como local a Independiente. Sarmiento, Instituto, Villa San Carlos. ¿Qué partido del Sarmiento? Sarmiento, Instituto. Sí, lindo partido. Para... Sí. Villa San Carlos va a estar recibiendo a Patronato. Independiente de Mendoza, Aldo Civi. Banfield frente al complicado, ¿no? Al que viene bastante bien, uno de los dos equipos que está regularmente manteniendo su nivel. Brown de Adrogué, que bueno, viene cosechando algunos puntos interesantes. Después va a estar jugando Crucero del Norte, va a estar recibiendo como local a San Martín de San Juan y va a cerrar esta fecha número 32. Sportivo Belgrano enfrentando como local a Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Bueno, eso es lo que sucedió, porque la semana pasada Villa San Carlos, hablando un poquito del Celeste, estuvo jugando un partido grandísimo, que es contra Instituto, que Instituto le ganó 3-2, pero le hizo partido. Sí, le jugó de igual a igual. Le jugó bastante de igual a igual, sí. Creo que lo que le faltó a Villa San Carlos era un poquito de su gente, y bueno, Instituto lo tuvo. Y eso le dio fuerza para conseguir esos tres puntitos que lo pone ahí a punto. Un Instituto que venía de empatar y un Villa San Carlos que venía de perder con Defensa y Justicia. Sí, le han tocado bastante rivales complicados. Creo que... ¿no? Son los que están, como yo decía el otro día, son los que están peleando en la punta, digamos. Y es muy complicado, ¿no? Porque están jugando mucho, digamos, tanto los equipos, los primeros 3-4 equipos están jugando mucho. Sí, creo que a Villa San Carlos le lamenta el torneo pasado no conseguir los puntos que quería, porque ahora quiere lograr eso y se le vienen los equipos duros, los equipos que están peleando por ascender, que es Instituto, ya pasó Independiente, ya pasó Defensa y Justicia, ahora Instituto, después seguramente le va a tocar Atlético Tucumán porque no jugó todavía, se le vienen equipos duros, equipos que también quieren pelear para quedarse, que Talleres que no jugó, que también está medio flojito, Independiente de Mendoza. Tiene todavía un camino bastante largo, por cierto, 11 fechas, así que bueno, la verdad que bueno, esperemos que la cosa mejore, que bueno, que el próximo partido Villa San Carlos pueda mirar para adelante y bueno, quizás se encuentre con alguna victoria, así que bueno, vamos a tratar de que así sea. Así es, como le estaba diciendo, Villa San Carlos, que jugó con Instituto, un Villa San Carlos que hizo un buen partido y un Villa San Carlos que con la mano de Jorge San Esteban puso a la cancha de estos jugadores como Gastón César, en el arco, en la defensa puso a Mauro Raberta, Emiliano Córdoba, Francisco Di Fulvio y Damián Jiménez. En el medio campo, ahí un poquito más arriba, puso a Leonardo Morales, a Leonardo Zapetti, a Gonzalo Raberta, el hermano del otro Raberta, que es Mauro. Y bueno, después en la delantera puso a Jonathan Galloso en el medio campo. Y bueno, en la delantera que siempre confía el Coco San Esteban, que es Nicolás Mazzola y Diego Mendoza. Esos fueron los que iniciaron este partido, donde cayó el equipo de Berizzo 3-2. Un equipo de Berizzo que estuvo jugando con tréboles en la semana. Estuvo jugando por semana por Copa Argentina. Bueno, lamentablemente perdió por penales, así que ha quedado también afuera de la Copa Argentina. Pero bueno, esperemos que de acá en lo que resta del campeonato, bueno, se pueda diluir toda esa historia de seguir perdiendo. Así que bueno, seguimos con más información. Así es, como vos decís, Miguelito, porque creo que Villa San Carlos está disfrutando ya un poquito de lo que está viviendo, que está jugando en la B Nacional, en la segunda categoría del fútbol argentino, donde muchos equipos de toda la Argentina quieren estar. Y bueno, Villa San Carlos, un equipo humilde, un equipo de la ciudad, que no es tan conocido en la ciudad, recién ahora se está haciendo el lujo, se le está quedando muy lejos, porque Gimnasia de Jujuy está consiguiendo victoria, Aldo Civi también, Talleres no, pero tiene bastante puntos por si arriba. ¿Te parece? Repasamos los primeros cuatro, ¿no? Que son, Villa San Carlos, que es el último de todos, con 0,645, lo sigue un poco más arriba Talleres de Córdoba con 1,032, Gimnasia de Jujuy 1,196. Aldo Civi unos 224, son las primeras cuatro posiciones, bueno, de este apasionante Nacional B, que bueno, lo tiene como figuras a Independiente, a Banfield, a Aldo Civi, a Defensa y Justicia, que están peleando ahí el lote de los de arriba. Y bueno, vamos a transcurrir y apasionarnos cuál va a ser el final de este desenlace, quién será el que realmente ascienda a primera división. ¿Será Defensa y Justicia? ¿Será Banfield? ¿Será Independiente? No sé, está difícil. Después, más adelante, está para una anécdota, ¿viste? Para jugar con la gente de si Independiente vuelve a la primera va, porque eso es lo que más toda la gente está esperando, más de Avellaneda como a toda la Argentina, porque es un equipo grande que se le está complicando, porque no consigue victoria, recién ahora estuvo jugando después de mucho tiempo en su cancha, le dio un festejo con Talleres de Córdoba. Un Talleres de Córdoba. Con tres goles de Facundo Parra. Sí, se llevó la pelota, dijo que se llevó la pelota. Donde después de mucho tiempo no conseguía victoria, empates y pérdidas. Con Sarmiento perdió, con Villa San Carlos empató. Bueno, pero lo cierto es que un día ganó, ¿no? Un día ganó y bueno, rompió esa seguidilla de partido. Bueno, que lo tenía mal traer, así que bueno, pudo pegar un alivión o reflejarse un poco la memoria, ¿no? Con esta victoria por 3-0 frente a Talleres. Bueno, Milito, ¿qué te parece si le repaso a la gente cómo fue la fecha? ¿Cómo está? ¿Cómo quedaron los demás equipos? Porque Branda Drogué abrió la fecha de la fecha 31 y empató 0-0 con Huracán. Como le dije, Independiente ganó 3-0 con Talleres. Instituto, como también lo repasé recién, ganó 3-2 con Villa San Carlos. Aldo Civi, uno que quiere zafar, empató con Atlético Tucumán, que no levanta, ya se quedó sin técnico y tiene todavía posibilidades de estar ahí a punto de seguir peleando. Así que está raro este. Las ediciones están intactas. Así es. Gimnasia de Jujuy, que queda ahí en zona de quedó todavía en zona de descenso, ganó 3-1 con Crucero del Norte. Boca Unidos ganó 3-0 con Independiente de Mendoza. En San Juan, San Martín le sacó un punto a Almirante Brown, 1-1. Ferro de local perdió con Unión, el próximo rival de Independiente. Patronato, próximo rival de Villa San Carlos, perdió como local 1-0 con el puntero Banfield, con tres penales del nuevo arquero que tiene el equipo de Jesús Almeida. Bueno, otro equipo parecido a Patronato, pero es Douglas High, de local le ganó 1-0 a Sport de Belgrano. Y el escolta, el que quiere ascender, el que quiere salir campeón también, porque está cerquita, el puntero, digamos, porque Banfield quedó como escolta. Ganó 2-0 con un gran equipo como es Sarmiento de Junín. Como sí, le estaba diciendo, tiene, la tabla. Claro. Sí, que tiene como puntero a. Hasta a Defensa y Justicia con 60 unidades. Lo sigue nada más y nada menos que a un punto nada más. Banfield, un poquito más abajo está Independiente con 48, igual que Instituto. Más retrasado. Gimnasia Esgrima de Jujuy con 44. Crucero del Norte con 43, Unión de Santa Fe y Atlético Tucumán y Sarmiento son los que lideran con 33 puntos. Son las primeras 10 posiciones. Si vamos al caso, mira, Unión va a estar jugando con Independiente. Si gana Unión, se le acerca. Está ahí, se le va a poner a dos puntitos ahí. ¿Quién te dice Tatengue de una sorpresa, no? Y digamos, sí, podría ser. Y un instituto que está liderando, le está sacando un pie abajo a Independiente, así que está lindísima la B Nacional con un Villa San Carlos que de a poquito se está aferrando, se está divirtiendo, está disfrutando de estar en esta B Nacional de la temporada 2013-2014. Un Defensa de Justicia que por primera vez en la historia, por ahora, asciende y bueno, está haciendo historia por primera vez jugar la primera A del fútbol argentino. Pues bien, ya repasado lo que tenga que ver con el Nacional de nuestro país, Nacional B, vamos a, ¿te parece un temita? Sí, vamos con un temita y ya hablábamos un poquito de lo que quedó en esta semana, porque esta semana hubo fecha y mañana comienza la otra fecha que ya la vamos a estar repasando. Mientras tanto, sí, vamos a estar repasando. Mientras tanto, todo el tiempo en este transcurso de la canción y ya prácticamente quedando algunos minutos para terminar, que te comuniques al 1550 83 535. Acordate que estás participando por dos entradas para ver a Resistencia. Esto es el día sábado 5 en Raíces, a partir de las 22, así que no te lo pierdas. Solamente tenés que dejar los últimos 3 de tu documento. Y bueno, comunicate a las líneas directas al 461-2733. Si no, me lo mandás un mensajito ahí por red de la charlatana @gmail.com. Enseguida volvemos con más La Nueva Deporte. Sense. Si tengo una plata, él la manda a matar y siempre la encuentra, esté donde esté. Donde esté. Y a nadie hago daño al fumarse en semina. Es natural y no contamina. Es espiritual y también medicina. Calma el dolor de la gente oprimida. Semina. Pregunta qué experimento al fumarse en semina. Pregunta qué siento al fumarse en semina. Luz, responderé. Luz, responderé. No sé lo que veo al fumarse en semina. Amor. En semina, él no quiere que fumes en semina, él no quiere que fumes en semina, él no quiere que fumes en semina. Si yo tengo una planta, él la manda a matar. Y siempre la encuentran, esté donde esté. Donde esté. Ya nadie hago daño al fumarse en semina. Es natural y no contamina. Calma el dolor del enfermo de sida. Cura y las mal y el cáncer alivia. Sen semina. Sen semina. Luz. Luz. Luz. Hey. Preguntar a los legisladores y a la sociedad por qué. Quiero saber. Fumarse en semina es prohibido, inmoral. Y comprar un arma es normal, ilegal. Te dicen delincuentes si vendes en semina. Comerciante honrado si tenés un arma. Estamos acá, bueno, dialogando, viendo ahí los participantes que enseguida nada más van a estar concursando por el sorteo de las entradas. Y bueno, así que bueno, si estás del otro lado y ya te notaste, empezá a cruzar los dedos que dentro de 10 minutos, 15 minutitos vamos a estar sorteando las entradas. Así es, bueno, dejando un poquito, hablando un poquito de la Libertadores, porque equipos argentinos ya un poquito clasificados, como Vélez, que ya ha clasificado y ahora va a estar jugando la semana que viene. La semana que viene, así es, va a estar jugando de... después de un gran... El día 8. Tiene mucha actividad Vélez. Sí, partido, una agenda de partidos bastante importante, tanto de a nivel local como también a nivel internacional. Sí, yo creo que Vélez se va a dar un descanso, va a poner los suplentes para descansar un poquito, porque ya los titulares hicieron bastante bien el trabajo. Ya está clasificado en los octavos, acá en el torneo argentino está segundo, así que bastante bien Vélez. Sí. Que el próximo rival será Universitario a las 19:45 de la noche. Vélez va a estar jugando Universitario y bueno, el otro rival a la misma hora va a estar jugando el Storge con Panamarense, que es para el Stronger con el Atlético Panamarense. Grupo 2, San Lorenzo, que en esta semana se estuvo enterando que ganó Unión Española y le da todavía chances de clasificar. Tendría que ganar la semana que viene, va a estar jugando tarde a las 10 de la noche con el equipo brasileño, con Botafogo. Va a estar jugando el equipo de San Lorenzo, el equipo del Patón. Así que si gana, creo que va a pasar a la próxima fase. Así que tiene una gran chance para seguir en la próxima fase. Otro equipo es argentino que tiene chance todavía es Lanús, que jugó con Cerro Porteño y el próximo partido va a cerrar con Uglas, ¿no? Con Hills, Ongins, con Ongins. Con el Ongins, donde va a jugar en T visitante el conjunto Granate. Y bueno, Cerro Porteño va a estar enfrentando a Deportivo Cali, el equipo colombiano. Va a enfrentar a las 22 el día 8, el día que juega Vélez también, pero un poquito más tarde. Sí, el día que juega Vélez un poquito más tarde, sí. Así es. Otro equipo del grupo 4, que el grupo 4 ya la mayoría de equipos brasileños ya están clasificados, pero el grupo 6 me interesa porque News All Boys ya clasificado también a la próxima fase. Sí, que prácticamente clasificado. Va a estar jugando. Va a estar recibiendo como local a Atlético Nacional, que bueno, ya no está peleando ahí, ¿no? En los primeros puestos. Así que bueno, sí, va a ser un lindo partido para disfrutar. Sería de lujo también News All Boys, porque era el grupo de la muerte, porque tenía Gremio, el último campeón de Brasil. Atlético Nacional, el último campeón de esa liga, que es la liga colombiana. Y también la Nacional de Uruguay, que era el campeón de Uruguay. Así que eran todos campeones. Claro, dos equipos importantes, ambos de sus distintos digamos países, digamos, ¿no? Orígenes. Bueno, que bueno, Nacional ya no, prácticamente ahora vamos a estar repasando las posiciones, pero no tiene chance. Lo cierto es que va a estar cerrando Newell's Old Boys enfrentando a Atlético Nacional el día 10 del 4, bueno, a partir de la hora 22 en Rosario. Así es, y el último argentino, que es Arsenal, que Arsenal, después de ganar la Deportivo Anzoátegui, Arsenal que ya está clasificado también. Que ya está clasificado. Fue ya el primer equipo argentino que se clasificó. Después fue Vélez, después fue Newell's. Ajá, sí, ¿le dice muy bien? Sí, muy bien. Bueno, el comodísimo Arsenal va a estar jugando con un gran equipo, porque es el otro clasificado, Santo Laguna de México, en Argentina. Va a estar jugando el día 10, pero un poquito más temprano, a las 7 de la tarde. Y bueno, va a cerrar esta zona, la última zona de la Copa Libertadores, Peñarol enfrentando a Deportivo Anzoátegui. Anzoátegui, ¿no? Que bueno, va a estar cerrándose. No tiene chance los últimos. Sí, vamos a repasar las posiciones por ahí si no te enteraste. Bueno, Vélez está liderando con 12, Atlético Paranaense 9, bueno, Stronger va a estar con 7 unidades y sin chances. Universitario de Perú, que bueno, lamentablemente. Así que para remarcar ahí, ya Vélez clasificado, pero ahí puede pelear también, porque Storge, si gana, se puede clasificar también, lo puede pasar, porque será el próximo rival de Atlético Paranaense, se van a estar enfrentando en la última fecha. Si gana el Storge, lo pasa a Atlético Paranaense. Así que va a ser un lindo partido, porque cualquiera de los dos pasa a la segunda ronda. El que lo va a estar mirando es San Lorenzo. El que lo va a estar mirando nervioso seguramente va a ser hincha de San Lorenzo, ¿no? Eso. Así es, porque la semana que viene juega y bueno, está último, pero tiene igualdad de puntos con Independiente del Valle. El puntero es Unión Española, que le ganó a Botafogo en Brasil. Y bueno, el próximo rival de San Lorenzo es el conjunto brasileño, que tiene 7. Si gana, clasifica. Pero ojito, porque clasifica, pero está peleado ahí, porque Independiente del Valle puede pasar de todo. Va a ser una linda jornada el grupo 2. Bien, ¿grupo 3? El grupo 3, en otro repaso, está liderando el Club Granate, estamos hablando de Tilanú con 7 unidades, Cerro Porteño con 7, la misma unidad, Deportivo Cali también el mismo puntaje, y Onguis tiene 6, así que ese también. Bueno, cualquiera puede pasar. Cualquiera puede pasar de los 4. Es una llave muy, pero muy abierta. Yo le recomiendo a Lanús que tiene que ganar y meter un poquito más de goles, 3 o 4 segurísimo para quedarse tranquilo. El que no la tiene complicado y ya está prácticamente a un paso de los octavos es Newell's Old Boys, bueno, que tiene 8 unidades, lo lidera el grupo Gremio de Porto Alegre con 11, un poco más abajo Atlético Nacional, que bueno, va a ser un lindo partido, ahí también se va a estar disputando el segundo puesto, así que va a ser un lindo partido aquí en Rosario. Y bueno, cierra sorprendentemente Nacional de Montevideo, que con solamente una unidad, bueno, se queda lejos de todo, ¿no? Miguelito, déjame decir algo, porque News All Boys no está clasificado todavía. No. Juega con Atlético Nacional. Lo único que tendría que hacer News All Boys es un empate y bueno, ahí sí, o ganar. Porque Atlético Nacional, si gana, lo va a dejar afuera, así que está ahí. Bueno, entonces pedimos disculpas a la audiencia, rectificamos bien la información, así que bueno, va a estar. Pero el grupo 8 sí, eso sí lo puede decir tranquilamente. Este sí, el de Arsenal, ¿no? Que está como segundo, mientras que Santo Laguna, bueno, lidera con nada más y menos que con 13 puntos, ¿no? El puntaje ideal. Ya está clasificado eso. El grupo 8 ya está remarcado, ya están los clasificados. Bueno. Peñarol tiene 4 unidades, al igual que, y si va a cerrar la tabla Deportivo Anzoátegui con 2 unidades. Bueno, vamos rápido a la primera A de fútbol argentino, porque Había fecha esta semana, como le estaba diciendo. Exactamente, hubo fecha, la fecha número 11 se jugó esta semana con varios partidos, varios resultados. Quilmes venció como local frente a Belgrano, Olimpo perdió como local frente a Pérez por 2-1. Le ganó la pulseada a nuestra compañera. Sí, no, perdió, no quiso yo tampoco, así que bueno, quedó igual ahí. Y estaba difícil porque Olimpo no hace. Yo le digo cinco, la verdad, yo lo veía complicada. Olimpo hace 5 partidos que no perdía de local y Vélez que hace mucho que no ganaba de visitante, así que estaba bastante bien. Vino bien el triunfo en Bahía, pero bueno, los que no se sacaron chispa fueron Argentinos y Rafaela, sobre todo teniendo el tema del promedio ahí en cuenta. Racing y Estudiante empataron en un partidazo en Avellaneda 3-3. Godoy Cruz le ganó por la mínima 1-0 a Lanús. Rosario Central le ganó a Boca Juniors por 2-1. Colón ganó como local frente al Boy por 1-0. River le ganó con la mínima también en el estadio de Núñez a Newell's Old Boys. Gimnasia estuvo jugando ayer, le ganó por 3-1 al Cabilbajo Tigre. Y bueno, cerró la fecha número 11 San Lorenzo, bueno, con una gran victoria en el nuevo gasómetro por 2-2 a Arsenal. En las posiciones San Lorenzo, Colón con 21, Vélez con 20, River con 20 también, un poquito más estamos, abajo. Estamos igual, peleadito. Godoy Cruz con 19, San Lorenzo con 18, igual que Estudiante, un poquito más abajo, Lanús con 16, más replegado que Gimnasia y Grima de La Plata con 15, al igual que Rosario Central y Olimpo. Son los primeros 10 puestos. ¿Cómo está la tabla del descenso? La tabla del descenso, bueno, lo tenemos a Argentino que está con 1.160, después lo tenemos un poquito más arriba a Quilmes con 1.206, lo sigue de cerca All Boys también, que está teniendo una seguidilla de partidos perdidos importantes. Bueno, lo sigue con 1.226, un poco más arriba Godoy Cruz con 1.226 también, el mismo puntaje, un poco más aliviado Tigre con 1.245, pero no quiere decir nada, así que también están ahí. Está Colón todavía. Colón también está, con 1.255. Es puntero y está ahí todavía. Está ahí. Y el equipo de Olimpo también, pero están un poquito más alejado. Racing también, si viene flojo, se puede Racing complicar. Se está complicando bastante en Racing. Y bueno, como le dije, la próxima fecha va a ser la número 12, la 12ª fecha, donde va a haber un gran partido. Va a comenzar mañana a las 19:15. Lanús y Granate va a estar enfrentando a Colón, el puntero del campeonato. Y al término va a estar jugando Vélez. Así que esa jornada de sábado va a estar lindo. Vélez en el Amalfitani va a estar enfrentando a un Racing que no levanta cabeza. A las 20:30 horas. Newell's Old Boys, el día domingo se va a jugar el clásico de Rosario. Rosario Central visitando a Newell's Old Boys. Eso va a ser a las 15 horas. A la una hora después va a estar jugando como local Atlético Rafaela contra Quilmes. Un Quilmes que viene de ganarle un gran partido. Va a ser un lindo partido eso, porque va a definir un poco la tabla de abajo, ¿no? Sí, también uno de los mejores partidos, pensando en la tabla de abajo, es All Boys, que va a estar jugando con San Lorenzo. Con la obligación de ganar. Obviamente, va a estar un lindo partido para enfrentar. También un gran partido va a ser el de Arsenal, porque en Sarandí va a estar recibiendo a Tigre. Así que ese partido va a ser a las 17:10, al igual que el de San Lorenzo. A 18:15 va a estar enfrentando Boca Junior a Godoy Cruz. Un partido también bastante importante, pensando en la tabla de abajo. Y pensando un poquito en levantar cabeza, Belgrano en Córdoba va a enfrentar a River Plate 21:30. Eso todo el día 6. Sí, el ¿no? día lunes se va a cerrar la fecha. Olimpo de Bahía Blanca va a recibir a Gimnasia Grima de La Plata. Y Estudiante de La Plata, después del término, al término de Gimnasia, Estudiante va a estar enfrentando en el Estadio Único de La Plata Argentino Junior 20:10. Y bueno, el partido de Gimnasia a las 6 de la tarde. Bien, repasada la fecha, bueno, que va a estar comenzando mañana. Te comento que ya te queda poco, ¿no? Ya prácticamente poco. Así que bueno, te doy estos últimos segunditos para que marques 1550-83-535 o 461-2733. Bueno, cualquiera de los dos números para poder acceder dos entradas que estamos sorteando. Si no, anda para el correo, bueno, entras ahí el correo, radiolacharlatana.com. Nos estás dejando los tres últimos DNI del DNI y estás participando por la entrada que, bueno, se va a estar sorteando dentro de segundos nada más. Y bueno, te vamos a estar invitando a ver ahí en Raíces a Resistencia. Esto va a ser el día sábado 5 a partir de las 22. Así que no te lo pierdas. Bueno, no te pierdas también la oportunidad de ganar algo, o como por ejemplo dos entradas o una. Bueno, para aprovechar un poquito, así la gente se apura en anotarse. Agradecer a la gente de Raíces, porque Raíces confió en nosotros para que nosotros le demos dos entraditas a la gente que siempre, mucha gente nos escucha, algunas porque le gusta cómo hacemos el programa, a otras porque le interesa el deporte, pero bueno, en fin, le gusta a Raíces, así que a toda la gente de Raíces, bueno, muchísimas gracias por esta entrada, por esas entradas que le vamos a dar al público el día de hoy, y bueno, a toda la gente que siempre confía en nosotros para que hagamos un sorteo bastante lindo para que la gente vaya a disfrutar, aparte de la música, aparte de pasar una linda noche en Raíces, disfrutar a un gran grupo musical que es Resistencia, que en el blog anterior pasamos un temita, así que si te gustó el temita, ese grupo es el que va a dar su música, su arte a Raíces, a este bar Raíces que se inauguró este año y le está yendo bastante bien y está confiando en nosotros. Muy bien, ahí está bien Lugo reflejando un poco, bueno, el agradecimiento al bar Raíces. Así que bueno, ¿te parece? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a un temita o...? Vamos al sorteo porque ya no tenemos más tiempos. Bueno, así que ya le dije, al que gane las entradas va a disfrutar de los mejores tragos que le brinda Raíces. También la mejor música. Hay pantalla gigante, hay pantalla televisores para disfrutar un poquito de todo lo que brinda Raíces. Cada vez mucha gente va, cada vez se está inaugurando mejor, hay mucho arreglo también para Raíces, para que quiera disfrutar una linda noche, tomar un trago, tomar una linda ver cerveza, una banda en vivo, ver una banda también. Es algo que para Nueva York le hacía falta, que mucha gente de acá del barrio se juntan y no hay mucho lugar ya últimamente en la ciudad para disfrutar. Sí, y bueno, va a Raíces, mucha gente de la ciudad de Briso viene a Raíces para disfrutar de la música, de los tragos, así que se está haciendo bastante famoso. Y bueno, nosotros con un gran grupo que va a dar su música mañana, que es Resistencia, entonces, y bueno, mucha gente que estuvo participando para disfrutar esa música, disfrutar la noche que le brinda Raíces. Y antes de ir al bloque, para cerrar ya el bloque, si le gusta la música cumbia, te gusta escuchar una buena música, enterarte todas las novedades de la cumbia, hoy después de nosotros, después del cierre va a estar... ¿Quién? Va a estar Gladiador de la cumbia, ¿no? Gladiador de la cumbia es una transmisión que vamos a estar transmitiendo. Que es una repetinoda, bueno, de nuestra radio amiga, colega, estamos hablando de Radio Nauta. Bueno, es una repetidora del programa, bueno, que está haciendo el famoso Marcelo, por ahí muchos conocidos lo conocen. El famoso todo el barrio Marcelo, lo conoce. Así que bueno, seguramente lo has visto transitar las calles newyorkinas hace algunos cenitos atrás. Y bueno, nuestro querido colega está haciendo un programa, bueno, que por lo cierto se las trae, Gladiador de la cumbia, para tenerlo en cuenta, así que no te despegues del parlante de la charlatana. Mucha noticia importante, así que se lo remarco para si después de nosotros querés escuchar música, enterarte de la música cumbia, si te gusta la cumbia, bueno, vamos a estar transmitiendo Gladiador de la cumbia. Le vamos a contar a la gente que vamos a estar sorteando en vivo, en directo, para que vean que hay transparencia. Así que es un saludito ahí en la cámara. Para el que se perdió el sorteo, lo vamos a estar pasando por vía Facebook, ¿no? ¿Es así? Ahí está, lo vas a ver a través de Radio La Charlatana, @gmail.com, por si no te vas a enterar hoy y mañana querés saberlo. Bueno, ahí está. Seguramente vamos a estar sorteando ahora y vamos a saber quién ya dentro de 2 minutos es el apoderado de estas dos entradas. Bueno, ya que estaba grabando, aprovechemos que esta semana se estuvieron dando la bienvenida nuevos programas y nuevos y programas anteriores. La charlatana evoluciona, ¿no? Va para adelante. Así es. Y bueno, estuvieron comenzando algunos programas, así que la bienvenida de la Nueva Deportes para los programas que estuvieron comenzando esta semana. Y ya está, basta de palabras. Vamos con el sorteo. Acá tenemos las dos entraditas para que lo vea la gente, las dos entraditas de Raíces. Estamos saludando en vivo, así que bueno, vamos a hoy hacer te voy a dejar el sorteo. Hay que batir un poco. Vamos a batir. Me están diciendo la compañía. Yo voy a batir. El micrófono yo lo ayudo. Ahí está, respectivamente, nuestro colega Lucas batiendo. Quedan nada más que segundos para saber quién van a ser los que van a estar yendo a ver a Resistencia este día sábado a partir de las 22 en Raíces. Listo. Bueno. Mire para otro lado, cierre los ojos y agarre. Es el típico. Mucha gente participó, así que. Vamos a sacar un papelito. Llega. Ahí está. El primer ganador entonces lo tiene Miguelito, que lo va a decir ahora. Armando Lotto. El pato. Ahí está. El pato. El famoso pato de la Nueva York. Bueno, es el creador de una de las dos entradas, ¿eh? Dejando los últimos tres números de documentos con 812. Ahí está, Armando, ponete contento que mañana vas a ver a Resistencia. Bueno, pero no te pongas triste porque queda una entradita, así que Pato, el primer ganador, Hernando Lotto, bueno, la última entrada que la tengo yo, así que vamos a hacer uno y uno, ¿le parece? Uno y uno, dale. Con el micrófono, mételo un poquito y a ver quién se lleva la otra entrada. Así es, mientras tanto, muchísimas gracias a toda la gente que participó por Facebook, por vía Facebook, por también por llamar la radio, por celular, así que ya terminó. Basta de palabras y el último ahí ganador estamos, es chachan, el último. Acá lo tengo. Lo tiene. A ver quién será la creadora. Luz Cepeda. Luciana Cepeda. Bueno, Luciana Cepeda también ha ganado una entrada de Raíces para ver a Resistencia. Así que, bueno, espero que lo disfruten a full y, bueno, la puedan pasar lindo y también linda y lindo en Raíces. Así que es. Mucha suerte y muchas gracias a Lucía, a Lu y también a Hernando Lotto que, bueno, nos. Hicieron el aguante aquí en la charlatana, ¿eh? Así es, así que con esos sorteos ya tenemos las dos entradas, así que ya estaremos comunicándonos con los ganadores y vamos a entregarle las entradas. Bueno, nosotros se nos acabó el programa. Otro viernes que se va, ¿no? Otro viernes, cada vez se hace más corta la semana, pasa volando la semana. Pero yo le puedo decir algo, no estoy esperando que llegue el viernes, no sé por qué. Y te encanta informar a la gente. Es una cuestión que tengo, ¿no? Toda la semana palpitando el programa. Así que bueno, nada, para compartir. Bueno, para compartir a la gente toda la información, no te despegues de estos parlantes porque ya comienza Gladiadores de la Cumbia. Y nosotros nos reencontraremos el próximo viernes con toda la información, con todas las noticias local, nacional e internacional, además del deporte. Así que un saludo de nuevo. A tu prima. Bueno, sí, le vamos a estar deseando lo mejor para nuestra nueva etapa. A Milagros, vamos a decir, a escracharla, a decir el nombre. A vos, Milagros, bueno, desearte lo mejor para esta nueva etapa y bueno, que sea para bien. Perdón. Así es, con noticias ya cerrando, noticias del fútbol acá de la Nueva York, los porteros comenzaron a entrenar esta semana. Exactamente, Potrero New York empezó a entrenar. Bueno, así que estuvimos ahí con los chicos haciendo algunos ejercicios tácticos y bueno, un poco de fútbol. Así que retomando un poco la actividad aquí en el barrio, seguramente vamos a estar pasando en limpio algunas de las actividades que se van a estar haciendo. Por lo pronto te digo que vamos a estar haciendo un bono a contribución, ¿no? Para generar fondos para autofinanciar el espacio. Será para comprar alguna remera o para comprar un fulbo o para comprar insumos que puedan, bueno, fortalecer el taller. Así que bueno, ya te digo muchas gracias y bueno, cuando veas el bono a contribución, bueno, simplemente colabora para ayudar a los chicos del barrio. Así es, entonces con esa información importantísima para toda la gente que la era de Nueva York y todos los chicos que no se enteraron ni quieren empezar, bueno, ya saben, ¿Cuándo entrenan? ¿El martes? El martes. El martes a partir de las 17 horas y bueno, y el miércoles también, a partir de las 17 horas. Aquí bueno, en el fondo del barrio, acá en la calle Nueva York. Bueno, basta, listo, se nos acabó el programa. Bueno, el próximo viernes nos reencontraremos con mucha información, con todas las novedades, las lo más importante del local nacional e internacional, lo tenemos acá, la Nueva Deportes, tercera temporada. Así que de mi parte me retiro y bueno, lo dejo hoy, lo voy a dejar a Miguelito que cierre. Bueno, nada, agradecerles a todos, así que bueno, gracias por el aguante, a todos los que participaron, y bueno, a Luciana y a Marco Loto, bueno, que la pasen bien en Raíces, así que bueno, son verdaderos y legítimos ganadores de este gran sorteo que bueno, lo viviste aquí en la nueva, en la charlatana, en vivo y en directo. De mi parte también nada más, desearles un fin de semana lindo para todos. Bueno, nos volveremos a reencontrar el próximo viernes a partir de la hora 18 con la Nueva Deporte, tercera temporada por Radio La Charlatana, la 98.5.